que ahora hay seguro de vida, que la vida segura se paga. Seguro que es así, no lo puedo creer. Ay, mi vida, que ahora hay impuesto de guerra, que la guerra es lo que se ha impuesto. Apuesto que no es así, no lo puedo creer. Ay, mi vida, y todo está así. Patas arriba, patas arriba, y me muero. ¿Qué crees? Modelo de belleza. La belleza no tiene modelo. Es libre como la vida y no caben pasarelas, lelas. Y buscamos el perdón divino. Para mí el perdón es humano. Divino cualquier perdón me hace falta en la tierra, no hay arriba. Y todo está así. Patas arriba, patas arriba. Me muero, pero de la risa. La vida es más bonita con los problemas que tú me das bonita. Y me muero, pero de la risa. La vida es más bonita con los que se impone.